mesa de diálogo fue constituida y llamada ayer por la parte mapuche para organizar, porque estuvimos esperando en el día lunes que lo pudiera hacer alguna instancia del gobierno nacional. Como eso no sucedió, volvimos a insistir con el diálogo. También decir que nosotros desde antes de que se realizara la denuncia formal de Parque, antes que en Parque ingresara como querellante, antes del desalojo y antes de la muerte del Rafita Nahuel, estuvimos insistiendo en dialogar y sentarnos a hablar. La verdad es que no escuchamos, nunca tuvimos oído por parte del gobierno para sentarnos a hablar y empezar a armar algo constructivo en favor de los derechos de las comunidades, ¿no? Y terminamos en la situación esta, tremendamente grave y dolorosa, que es la muerte de un hermano como el Rafita Nahuel, ¿no? Y finalmente se dio esta mesa de diálogo. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Allí estuvieron las dos partes principales, no sé si las dos partes principales, pero un gran ausente fue de Parques Nacionales, teniendo en cuenta que el conflicto está dentro del área del Parque Nahuel Huapi. Lo que estuvo la comunidad exponiendo su situación, hubieron personas, las cuales fueron primero producto del desalojo, las mujeres y los niños, y por otro lado tuvo uno de los hermanos que estaba herido de bala, que también estuvo ahí. Una situación que siempre se ha instalado en los medios nacionales, es decir, que todo el tiempo los mapuches están encapuchados, no se identifican, que habían otros terceros que no eran mapuches. La verdad que eso quedó ayer demostrado que no es así. Los hermanos vinieron con un buen ánimo a sentarse a una mesa después de un terrible dolor. Significa, no es nada fácil sentarse con quien ellos consideran que fueron los responsables de la represión y de la muerte de uno de nuestros hermanos, a sentarse a hablar con ellos, digamos, ¿no? Pero a pesar de eso, demostraron tremenda voluntad para un diálogo constructivo, ¿no? Bueno, y en relación al reclamo territorial, ¿qué es lo que se está planteando desde las comunidades? En principio, la comunidad ha definido desde siempre, digamos, no abandonar el territorio, porque lo que plantea el gobierno es decir, salgan y después hablamos. Es decir, si salimos se resuelve el problema, digamos. Y entonces la situación está en que debemos resolver la situación en el estado que hoy nos encontramos, digamos. Entonces allí estamos planteando de que, bueno, la comunidad lo plantea, ¿no? Es que ellos no van a salir del territorio, porque nadie les brinda ninguna garantía ni de seguridad física ni de seguridad territorial. Claro. Así que esa es la firme decisión que adoptó y que ayer comunicó la comunidad a los responsables del gobierno nacional en esta reunión, ¿no? La propuesta de la comunidad es poder quedarse en las tierras y de alguna manera, digamos, proteger ese territorio. Sí, hay una situación de desarrollo espiritual en el lugar que es muy importante y muy particular a la vez, porque no en todas las comunidades se suelen dar estas situaciones de reivindicaciones territoriales en torno a la espiritualidad. Entonces en este lugar se está dando y por eso que estamos atentos a la realidad, no a esta situación que se está viviendo. Luis Pilquimán, quería preguntarte en relación a lo que está ocurriendo en los medios también, ¿no? Esta estigmatización fuerte de todas las luchas originarias, sobre todo mapuches, esta asociación con grupos armados y demás, bueno, que nos puedas comentar en relación a eso, que cómo lo están viviendo. Sí, esa es una. Somos víctimas de una situación mediática, creo que ha llegado a límites impresionantes, digamos, porque cualquier acción de reivindicación de derechos que estamos haciendo nosotros u otras comunidades, el espacio donde estoy yo, somos unas 130 comunidades acá en la provincia, y la verdad que es un grupo de humanos muy diverso, digamos, porque vemos gente acá en la cordillera, de la costa, del valle. Y en realidad se nos estigmatiza por ser violento, por hacer, no sé, prender fuego a determinadas propiedades, y eso con el pretexto de que somos miembros de la RAM, un grupo que fantasma, digamos, acá, y no sabemos si es invento de los medios, de los servicios o de quién. Claro. Y cualquier situación que se nos presentan acá de reclamo de derechos, como decía, siempre se nos vincula a esto, y esa es una tremenda mentira, y esta comunidad, como muchos de nosotros que estamos trabajando, no tenemos absolutamente ningún vínculo con ellos, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo creen que va a continuar esta situación? Hay una calma muy tensa, muy débil, porque en realidad el gobierno sigue teniendo todas las fuerzas federales acá. Ahora con la reunión del G20 acá se ha militarizado Bariloche, prácticamente no podemos andar la montaña, todos los caminos de cordillera están totalmente tomados por las fuerzas y la verdad que se vive una situación muy, muy, muy preocupante. Nosotros tememos, digamos, que pueda pasar cualquier situación de agresión nuevamente por nuestra gente y la verdad que estamos muy, muy, muy preocupados. Hubo una movilización, ¿no?, allí en Bariloche reclamando el esclarecimiento del asesinato de Rafael. Sí, una contundente movilización se realizó el día domingo acá en Bariloche con un número muy importante de gente en un marco de protesta, de bronca, pero de orden, de respeto, así que eso es tremendamente valioso. Así que seguramente seguirán en los días siguientes algunas marchas de esta característica, pero bueno, estamos preocupados porque en realidad la muerte del Rafita, él es de un barrio acá de Bariloche, el barrio que se llama Nahuel Hue, uno de los barrios más humildes, más carentes de servicios públicos. Es tremendamente populoso y la verdad que la gente del barrio está muy enojada, muy dolida, ¿no? Y nosotros tenemos entonces la situación en el campo y la situación de los barrios altos de Bariloche que empiezan a tener mucho enojo ante una falta de respuesta y ante demorarse el gobierno de resolver este problema, ¿no? Además hay dos detenidos todavía. Dos detenidos, uno de ellos con problemas serios de salud. La verdad que es una situación muy, muy compleja. Estos hermanos fueron detenidos porque ellos descendieron con el Rafita todavía con vida y situaciones muy, muy graves y se falleció ahí en el lugar, digamos, ¿no? Entonces ahora estos dos hermanos se los culpa de la muerte del Rafita, ¿no? Así que, como si fuera poco, seguimos siendo víctimas de la justicia injusta ante el pueblo mapuche. Exactamente. Bueno, Luis, te agradecemos la comunicación. Vamos a estar atentas y atentos aquí a lo que viene ocurriendo, que además, al ser en el sur del país, todos sabemos que todo este país es muy centralista, cuesta mucho que se informe bien, que se valore, que salgan estos temas con la importancia que tienen solo por estar incluso lejos geográficamente. Así que bueno, agradecemos esta comunicación y volveremos a estar en contacto seguramente. Todas las veces que ustedes lo requieran, porque en realidad trascender a Buenos Aires y demás nos resulta tremendamente importante, si no lo hacen los medios hegemónicos y la verdad que dicen cualquier mentira, digamos, alejado a la realidad y nos están entregando, digamos, ¿no? Y están vendiéndole a la sociedad argentina una falsa verdad y somos víctimas todos una vez más, ¿no?